cague. Felipe en Rosamunde, con André y en Estumbe, tiene usted el pare. Si le pide libre, mi hierro en la que no tire al smagen, última su risen. A ver hoy, y pinto y chuhin, donde has que allá que no caí. Sake bi feliz y sin saxitan akmain y sin.